Estamos yendo hacia un tema que va a marcar todo este año. Nos referimos a los 300 años de la fundación de Montevideo, de la capital del país. Y nos parecía que teníamos que empezar ya en estas seguramente distintas lecturas que habrá que hacer sobre lo que es Montevideo, lo que fue, las razones que llevaron a su fundación y demás, pero tener una primera aproximación en esta jornada, no con idea de meternos en, ¿fue en 1724 o fue en 1726? No en esa cosa cortita ahí, sino en ver precisamente la importancia de esos 300 años. Por eso le agradecemos mucho que esté ya en comunicación con nosotros el profesor Nicolás Dufo, que es profesor titular de Historia Americana en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra Universidad de la República, doctor en Historia, de Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad de Buenos Aires, y que en lo que tiene que ver con Montevideo, que es el tema, es coordinador junto a la profesora Ana Frega del equipo de historiadores que participa de la conmemoración de los 300 años. Buen día, bienvenido Dufo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, hacíamos esta presentación, nos parecía necesario para que no quedara como en una cosa chiquita de una pelea de estos días, ¿no? Sino de jerarquizar la importancia que tienen estos 300 años. Una cosa antes de empezar, porque siento más, como es una comunicación telefónica, siento más fuerte la música que a ustedes. Bueno, vamos ahora a arreglarlo. Estoy escuchando bien. Ahora sí. Estoy escuchando bien. Bueno, sí, bueno. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Pero lamentablemente no escuché la pregunta. Lo que decía era, saliendo de la chiquita esta que está ahora, si fue 1724 o 26, la intención es jerarquizar la importancia de estos 300 años de la Fundación de Montevideo. Exacto. No solo la conmemoración de los 300 años, sino varios aspectos. Porque nosotros lo que hicimos como Facultad de Humanidades, desde el Instituto de Historia, fue firmar un convenio con la Intendencia que permite que estudiantes de varias carreras de la Facultad de Humanidades y también investigadores jóvenes de la Facultad de Humanidades participen de distintas tareas de investigación vinculadas a la conmemoración de los 300 años de la ciudad. Dos de esas, de los resultados que nosotros esperamos alcanzar a través de ese convenio, es por un lado una colección de libros o de fascículos, de librillos o de fascículos que recorren distintos aspectos vinculados a los 300 años de la ciudad, es decir, salió el primero en diciembre, que es sobre los imaginarios y las identidades en Montevideo, pero después van a salir otros vinculados, por ejemplo, a justamente el proceso fundacional, la comida en la ciudad, la economía en el departamento de Montevideo, y así recorriendo distintas temáticas. Y por otro lado, también hay un proyecto o una propuesta que es llevada adelante por el equipo y por estudiantes de distintas carreras de la Facultad de Humanidades, que se llama Cuenta la Ciudad desde tu barrio, en el cual estamos trabajando en simultáneo en 6 barrios a la vez, en el cual lo que se busca es incorporar a los vecinos a las celebraciones, claro, a través de la conmemoración histórica de los 300 años, pero también ver, bueno, qué ocurrió en la historia de ese barrio y pensar la historia no como la historia de los 300 años a través de una figura que ha vuelto a la opinión pública en los últimos días como Bruno Mauricio de Zavala, no pensar la historia de la ciudad solo a través de un hombre relevante como Bruno Mauricio de Zavala, sino también a través de lo que pasó en distintas zonas de la ciudad para que los vecinos también sean parte de la celebración, para que también sean parte de los festejos. Ya hemos trabajado en la segunda mitad del año pasado en 6 barrios y estamos trabajando ahora, a partir del mes de febrero, en otros nuevos 6 barrios de Montevideo. La idea es este año 2024 cubrir entre 12 y 18 barrios y luego pasar a otras zonas de la ciudad. Claro, es bien interesante eso porque hay que recoger testimonios que de repente uno los puede haber escuchado, pero en algún lado tiene que quedar escrito todo eso, ¿no? Exacto, exacto. No solo testimonios, sino también Es decir, partiendo de una idea de que no hay, digamos, historia menor, sí, ¿no? O que no hay, sí, documentación histórica menor, también buscamos rescatar lo que puedan tener vecinas y vecinos de la ciudad en sus casas, fotos familiares, no sé, por ejemplo, les pongo un ejemplo que a mí me resulta muy significativo. En la segunda mitad del año pasado trabajamos en La Unión y un vecino de La Unión conservaba todas las boletas de una panadería del barrio, que ahora no recuerdo el nombre, pero él, digamos, los cumpleaños familiares, las reuniones familiares, él compraba en esa panadería y había conservado todas las boletas. Era una especie de, digamos, de saldo de caja personal. Y bueno, y uno puede ver ahí también que se vendía en un comercio de La Unión, ¿no? Es decir, es una boleta que es algo que a priori no parece tener demasiado contenido histórico, pero como siempre decimos, los quienes investigamos cuestiones históricas, depende de las preguntas que le hacemos a esa documentación. Claro, claro. Una cosa para poner ahí como título para nosotros, digo, ¿no? El tema de la investigación en la historia es un tema permanente. No es que uno diga, bueno, ya Montevideo ya se investigó, ya sabemos la historia. La investigación, claro, es permanente. Por supuesto. No solo la investigación es permanente, o sea, la investigación es permanente porque lo que no es permanente o lo que cambia todo el tiempo es la sociedad. Claro. Y nosotros, en tanto historiadores, en tanto investigadoras e investigadores en historia, bueno, somos hombres, mujeres de nuestra época, de nuestro tiempo, entonces le hacemos preguntas a los acontecimientos históricos y a la documentación también en función de, bueno, cómo vemos nosotros la sociedad, cuáles son las situaciones o las circunstancias que atraviesan las distintas sociedades. Eso vale para cualquier temática o para cualquier tema histórico. A ver, lo pongo con un ejemplo muy concreto que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora en Montevideo, y me parece que también, más allá de las disputas por las fechas, son algunas cuestiones que hacen ruido. Nosotros nos preguntamos, como investigadores en esta colección, por ejemplo, esto que decíamos recién, bueno, ¿dónde están o dónde estaban los vecinos en los distintos episodios poblacionales en la ciudad? ¿Qué pasó con los amerindios? ¿Qué pasó con los esclavizados y posteriormente con afrodescendientes libres? ¿Qué pasó con las mujeres? Es decir, ese tipo de preguntas que hasta entonces la historiografía en general y la historiografía de Montevideo en concreto, que es lo que nos convoca, no se había hecho, a nosotros nos parecen hoy en día relevantes, ¿sí? Entonces, bueno, ahí uno encuentra el cambio, la transformación que tiene que ver con, bueno, la construcción de conocimiento histórico, que sí, que siempre se va superando. Por supuesto que, como en cualquier disciplina que se considera científica, es decir, se supera, hay interpretaciones o teorías que se descartan, se reconoce lo bueno, se abandona aquello que consideramos o que parece que no sirve, ¿no? Pero la historia, en tanto disciplina, es una disciplina que avanza por la superposición de conocimientos, en efecto. Y bueno, y eso es un poco ese dinamismo que le intentamos dar a nuestra investigación ahora en concreto sobre la ciudad. Profesor, buen día. Buen día. Con la relación, independientemente, no entrar obviamente en cuándo fue la fundación de Montevideo, pero sí, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Existe un vacío de información? ¿Hay controversia en las fechas que se manejan? Digo, para que la gente lo comprenda bien, porque es llamativo, ¿no?, que se esté festejando 300 años de la capital, por ejemplo, del país, y que no sepamos realmente, la gente se pregunte, y sobre todo me pongo a pensar en los estudiantes más jóvenes, cómo uno le puede explicar realmente cuándo se fundó Montevideo, qué es lo que pasa, por qué se da esta situación. No, a ver, nosotros siempre hablamos de un proceso. Si a mí me preguntan, yo les diría incluso que el proceso fundacional de Montevideo comienza en 1723. ¿Por qué? Porque en 1723 ya se instala ese pequeño destacamento de fuerzas portuguesas. Que, a ver, es un destacamento de fuerzas portuguesas, pero las crónicas del periodo hablan de 200 a 300 hombres, es decir, menor, y 50 cañones, es decir, tampoco es un armamento a los efectos de la infantería menor, ¿no? Que tienen, por supuesto, como objetivo trazar una ruta comercial, una ruta de navegación, una ruta, por supuesto, también política, entre Colonia del Sacramento, fundada en 1680, y Río de Janeiro, ¿no? De ahí la importancia o la relevancia que tiene esa instalación. Entonces, de tropas portuguesas en donde hoy está la bahía de Montevideo o en la ensenada de Montevideo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, de hecho ya hay población militar, pero población al fin desde 1723. ¿Podemos decir que esa presencia portuguesa es parte de la historia de la ciudad, es parte de la historia del departamento y por supuesto es parte de la historia del Uruguay? Yo diría que sí. Y sí. El problema es que, bueno, siempre se contó la historia de Montevideo a partir de la colonización hispánica, digámoslo así, ¿no? Es decir, claro, a partir de la presencia de población hispana, que tiene que ver también con cómo el Uruguay históricamente se ha pensado, es decir, un país que es resultado de la inmigración europea con raíces hispánicas. Yo no estoy negando esto, ¿no? Es decir, por supuesto que el Uruguay tuvo un aporte poblacional europeo muy grande y por supuesto que tuvo lazos muy fuertes con el mundo hispánico, ¿sí? Pero en realidad ese proceso poblacional es previo, ¿no? Es decir, ya comienza en 1723 y hay que reconocer esa presencia portuguesa, que es muy corta en el tiempo, ¿no? Ahí lo que va a ocurrir es que Felipe V, el rey Felipe V, ya desde 1716, 1717, le está diciendo a Bruno Mauricio de Zavala, gobernador de Buenos Aires, no solo a Bruno Mauricio de Zavala, sino también a su antecesor, que, digamos, le dan órdenes para que establezca una población, un presidio, como se decía en la época, un presidio porque es una fortificación militar, ¿no? Es decir, es una expresión para referirse al presidio, a ver, lo más cercano que nosotros tenemos, aunque ha cambiado mucho, podemos decir que Santa Teresa o San Miguel son presidios españoles, ¿no? Sí. Es decir, como puestos de detención de avanzadas extranjeras. Pero, en 1723 lo que va a ocurrir es que van a llegar a Buenos Aires las noticias de que los portugueses se están instalando en Montevideo. Y Zavala, que era muy muy hábil, es decir, políticamente muy hábil, además un hombre de mucho arrojo, ¿no? Es decir, él había participado de numerosos episodios bélicos en Europa, era una persona, digamos, vieja para la época, pero que nosotros hoy podríamos considerar joven porque tenía 35 años, ante esas noticias de la presencia portuguesa, lo que finalmente ordena, lo que finalmente establece es, bueno, una avanzada militar española que permita expulsar a los portugueses de la ensenada de Montevideo, de la bahía de Montevideo. Eso ocurre en enero de 1724, ¿no? Es decir, entre el 19, el 20, 21 de enero de 1724, cuando Freitas da Fonseca, que es el militar portugués que estaba al mando de esa expedición, finalmente se retira de Montevideo. Esto a Freitas de Fonseca le va a costar caro, porque va a terminar estando preso, creo que hasta 1727 o 28, ahora no recuerdo, justamente por no plantarle cara a los enemigos, ¿no? Sí. Exacto, D'Artagnan, ¿no? Entonces, a ver, se ha originado esta polémica, que yo creo que no es una polémica, porque los documentos son muy claros. Y esto es muy común a otras ciudades del mundo. Es decir, bueno, nosotros podríamos estar polemizando ahora, en vez de Montevideo, es cierto, somos montevideanos o somos uruguayos, y por eso polemizamos sobre Montevideo, pero podríamos estar polemizando sobre otras ciudades del Uruguay con procesos fundacionales y poblacionales muy similares, ¿no? Es decir, no hay un día específico, claro, o un día concreto. También lo podríamos discutir para otras ciudades del mundo, sí, sí, ¿no? O de la región. Buenos Aires tiene dos fundaciones, ¿no? Es decir, en 1536 se funda por primera vez Buenos Aires, reciben, digamos, son recibidos de manera hostil por la población amerindia que allí está, y finalmente en 1580 se produce la segunda fundación de Buenos Aires. ¿Qué fechas ha conmemorado Buenos Aires? Bueno, ha conmemorado las dos, porque los dos tienen que ver con ese proceso poblacional o con ese proceso fundacional. Entonces, para nosotros la documentación es inequívoca, ¿no? Es decir, 1723, 1724, es cuando empiezan a llegar, es cierto, ¿no? Empiezan a llegar las primeras familias, que son pocas, pero que luego van a ir en aumento, ¿no? Y van a llegar algunas de las familias importantes. Esto no implica desmerecer ni 1726, cuando se da el trazado urbano y el reparto de solares, ni 1730, cuando el primero de enero de ese año comienza a funcionar el cabildo de la ciudad en una situación de precariedad absoluta, ¿no? Nosotros pensamos hoy en día en el cabildo y pensamos en el edificio que está en la ciudad vieja, sí. Pero en realidad es un edificio muy posterior y el inicio del funcionamiento del cabildo es en un rancho de barro, con techo de paja, con piso de tierra, en una casa particular donde se reúnen algunos de los primeros capitulares que incluso reciben, o sea, son autorizados, a diferencia de otros lugares del continente, que pueden ser cabildantes incluso sin saber leer. ¿Eso de qué habla? Bueno, habla de que la ciudad todavía no tiene población ni suficientemente letrada como para tener un desarrollo pleno como tenían otros cabildos del resto del continente. Clarísimo. Todo esto refuerza la idea de que es un proceso. ¿Por qué se funda Montevideo? ¿Es por razones que tienen que ver con el puerto, por la conveniencia del puerto? ¿Qué era lo que más se valoraba? ¿Era el posicionamiento en el lugar en que estaba? ¿Eran razones militares, políticas de Portugal y España en esa disputa? Bueno, es una conjunción de todo esto que usted señalaba, ¿no? Es decir, por un lado, les decía recién, hay una intención portuguesa de establecer una ruta comercial y una ruta que también, por supuesto, es de noticias y política entre Colonia, Montevideo y Río de Janeiro, ¿no? Ahí hay una dimensión estratégica que es importante. En segundo lugar, son disputas entre imperios, ¿no? En este caso, entre el imperio portugués y el imperio español, ¿no? Más allá de las distintas casas gobernantes, que sí están disputando distintos espacios en distintos lugares del mundo, porque nos pensamos siempre el imperio portugués y el imperio español disputándose solo América, lo que hoy es América Latina, pero pensemos que también tenían mucha fuerza en África, en el Índico, es decir, en distintos lugares del mundo, no solo en América del Norte también, por supuesto, no solo en esta región. Entonces ahí también hay una disputa imperial. Después también son modelos de conquista y colonización, es decir, cada uno va avanzando en función de, bueno, sus intereses, la necesidad de, digámoslo así, plantar bandera. En cuarto lugar, también el puerto de Montevideo, ¿no? Más allá de que después se ha establecido esa discusión sobre la lucha de puertos o no, el puerto de Montevideo es un puerto, pasa a ser un puerto importante, es decir, ya desde antes de 1723-24 las naves podían recalar en un puerto que tenía una profundidad natural que era mejor, digamos, que el de otros lugares del continente y que otros lugares del Río de la Plata. Por otro lado, también hay una disputa comercial, se ha hablado o hay alguna documentación que da cuenta de las presiones que recibe Zavala por parte de algunos comerciantes de origen vasco, sobre todo, que están instalados en Buenos Aires y que están recelosos o temerosos de la posibilidad de que se instale una nueva plaza comercial enfrente a Buenos Aires, ¿no? Es decir, en la ribera norte del Río de la Plata. Y por otro lado también, por supuesto, que hablábamos recién de las disputas imperiales entre España y Portugal, pero Inglaterra también juega un papel relevante, ¿no? Es decir, incluso cuando Zavala avanza con los barcos hacia a fundar, digamos, Montevideo, bueno, uno de los barcos que se le presta es de un comerciante británico. Yo no conocí, pero puedo estar equivocado, ningún comerciante británico en la documentación, nunca he visto, digamos, que actuara de manera altruista, ¿no? Podríamos pensarlo para la Segunda Guerra Mundial, pero no en este periodo, ¿no? Es decir, entonces ahí seguramente hay también un interés de la corona británica, como luego se va a demostrar o luego va a ser más evidente. Seguimos conversando con el profesor Nicolás Dufaux, docente titular de Historia Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República y que integra también el equipo de historiadores que participa de esta conmemoración de los 300 años de Montevideo. Profesor, habíamos quedado en el bloque anterior de conversar un poco sobre las primeras familias en habitar Montevideo, de dónde provenían, por ejemplo. Bueno, no, las primeras familias, contrariamente a lo que a veces se, se piensa, sí, a lo que nos han enseñado en la escuela, provienen de Buenos Aires. Ajá. ¿Sí? Eso por un lado, ¿no? Es decir, aquello de vinieron de Canarias, que tanto aprendimos de niños, se puede problematizar. Claro. Eso por un lado. De todos modos, es decir, las primeras familias, vienen primero soldados, ¿no? Con, bueno, lo que hablábamos en la primera parte, es decir, con la intención de expulsar a esos destacamentos, a esas fuerzas portuguesas. La documentación lo que demuestra es que algunos soldados vienen acompañados de su familia, ¿sí? Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, en la orden real, lo que se establece es que el territorio se va a poblar, y lo dice así, con 25 familias de las Islas Canarias y 25 familias gallegas, o 25 familias de Galicia, ahora no recuerdo, sí, el Reino de Galicia. Dice eso el documento, ¿no? 25 familias del Reino de Galicia. Pero no vienen solo vecinos de Buenos Aires, o no vienen solo, o no se abre la posibilidad a que vengan a colonizar desde otros lugares del Reino Español, ¿sí? Porque es un modelo típico, es un modelo tradicional, es decir, uno, para poblar, precisa justamente población, ¿no? Es decir, España había hecho eso en buena parte de sus dominios. Primero la avanzada militar y en forma posterior la avanzada, digámosle así, civil y eclesiástica, ¿no? Es decir, los religiosos, y también, que son tan importantes en este contexto, y también, bueno, distintas familias. Por un lado, hay población bonaerense y hay población que va a empezar a llegar de Europa. Por otro lado, también lo que va a venir, que eso por lo general queda invisibilizado, son esclavizados. Sí. Y también van a venir indios misioneros, indios tapes, como se conocía, indios tapes de las misiones, que van a ser la mano de obra que permitió, bueno, comenzar o iniciar los distintos episodios constructivos que van a caracterizar a la ciudad. La muralla, por ejemplo, se va a construir a lo largo de muchas décadas, no solo años, sino muchas décadas. Pero, bueno, estos indios tapes van a cumplir un papel fundamental. Se los trae de las misiones, algunos salen de las presidios o de las cárceles de Buenos Aires y son traídos también hacia Montevideo para que trabajen. Allí hay un problema grande, y es la falta de insumos para construir. Es decir, la dificultad para carrear, para conseguir y luego para carrear piedras, la dificultad para conseguir cal y la dificultad para conseguir, por ejemplo, madera, etcétera, ¿no? Es decir, todo eso va a ser parte de algunas de las dificultades que van a tener que sortear esos primeros pobladores. Incluso fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Estoy hablando de en el entorno de 1000 indios tapes, esa primera avanzada militar, esos primeros pobladores civiles que llegan, en 1724, Montevideo, eso está en los registros, en los relevamientos que lleva Zavala y que llevan sus subalternos, va a tener más población que en 1726, que es cuando se está insistiendo, o que es la fecha en la que se está insistiendo como la fecha de fundación de la ciudad, ¿no? Es decir, el 24 de diciembre de 1726, ¿no? Porque luego esos indios tapes, alguno quedará por aquí, otros van a regresar a las misiones o van a ser vueltos a confinar en los distintos presidios que estaban en el territorio bonaerense, aunque, bueno, han dejado o dejaron su marca en la cultura de la ciudad, si se quiere, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, en esas primeras familias van a llegar algunos de los hombres, de los cabezas de familia, de los padres de familia más destacados, ¿sí?, de la historia de la ciudad. El apellido más importante o el apellido más destacado es el de los Artigas, ¿no? Uh-huh. Es decir, va a llegar el abuelo del que luego va a ser José Gervasio Artigas, ¿no? Va a llegar Juan Francisco Artigas, que él viene, en realidad, invitado por su cuñado, que es nada más y nada menos que Pedro Millán. Pedro Millán no solo va a venirse hacia Montevideo, sino que además va a invitar a sus dos cuñados. Uno es Juan Francisco Artigas y el otro es Carrasco, ahora no me estoy, disculpen, pero no me acuerdo, sí, del nombre de pila, que se va a instalar justamente en las inmediaciones de donde hoy está el Arroyo Carrasco, ¿sí? Porque eso también es un elemento que es importante de esos primeros años poblacionales. Cualquiera de nosotros ha paseado, no sé, 7 de julio por la Ciudad Vieja, un día gris y de lluvia, sí, y es medio inhóspito, ¿no? Imaginen un domingo de lluvia en la Ciudad Vieja en invierno. Bueno, entonces muchos de esos, exacto, muchos de esos primeros, y los edificios atenúan un poco hoy en día, ¿no? Sí, sí. Pero los primeros pobladores también piensan que sopla de todos lados y se empiezan a instalar, por ejemplo, en la zona del Miguelete, ¿no? Donde hoy está el Prado, ¿no? Es decir, las chacras del Miguelete que luego van a pasar a ser familias de esa pequeña aristocracia montevideana. Se van a instalar también sobre la zona del Arroyo Carrasco e incluso se va a domesticar, bueno, se van a domesticar distintas especies vegetales, por ejemplo, los manzanos, es decir, distintas especies vegetales que van a permitir comer y sobrevivir y conservar bueno, esa población también en la zona, ¿no? Y la Ciudad Vieja inicialmente va a tener un núcleo fundacional más recostado, más vinculado a lo militar, al punto que se le va a plantear a esos primeros pobladores que también tienen que habitar la Ciudad Vieja, si no la corona les va a retirar las mercedes, ¿sí? Es decir, ¿qué son las mercedes? Son las donaciones, porque, a ver, por supuesto que tuvieron mucho, esas familias tuvieron mucho de valentía, mucho de aventureros, mucho de pioneros, de eso no hay duda, ¿sí? Pero también venían con la promesa de que iban a recibir tierra en la planta urbana, es decir, donde hoy está ubicada la Ciudad Vieja, y suertes de estancia fuera de la planta urbana, ¿sí? Y eso, esas suertes de estancia van a ser, por ejemplo, en distintos lugares del territorio que hoy ocupa el Uruguay, ¿no? De ahí van a surgir también algunos de los terratenientes más importantes de nuestra historia, ¿no? Más destacados de nuestra historia. Entonces también estaba la promesa de, bueno, de poder tener de poder tener tierra o de poder garantizar una vivienda para esos primeros núcleos o para esos primeros grupos fundadores. Acá nos preguntan a qué refiere la expresión Plaza Fuerte. ¿Es a esto que decías de la Ciudad Vieja? Exacto, es una plaza militar. Es una plaza militar como ocurría en distintos lugares del continente también, ¿no? Es decir, un recinto amurallado que se calcula también en función de la distancia que hay entre un barco que puede asediar esa Plaza Fuerte y el cañón, ¿no? Es decir, también es estratégico, es decir, el ingeniero militar Domingo Petrarca cumple un papel muy destacado en ese episodio constructivo, pero podemos pensar en otras plazas fuertes o plazas militares, por ejemplo, a ver, Cartagena de Indias, por ejemplo, La Habana, es decir, que también tenían estas características, ¿no? Muy bien. Así que, claro, uno se pregunta, evidentemente, de esta manera como que la historia va quedando mucho más clara, esa es la realidad, y quizás, justo lo hablábamos fuera de micrófonos, hay que comprender de a poco un proceso evolutivo, ¿no? De la llegada de las familias, del origen y de todo, y no quedarse con determinadas fechas que para manejar, ¿no? Exacto, nosotros apostamos a eso. A ver, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que les ponía recién de los indios misioneros. ¿Fueron o no fueron? Uno se podría preguntar, ¿fueron o no fueron importantes para la historia de la ciudad? Yo creo que sí, ¿no? Es decir, porque, como les comentaba recién, bueno, gracias a su intervención, gracias a su actuación, en forma esclavizada, si se quiere, o semi-esclavizada, se construyó buena parte de ese primer emplazamiento de Montevideo. Esos indios vinieron en 1724. Claro. Yo, en mi condición de historiador, ¿los voy a desconocer? ¿Me van a parecer poco relevantes? Porque, sí. A ver, porque en 1726, esta fecha en la que se ha insistido tanto, 24 de diciembre de 1726, es una fecha que puede ser importante para esto que también hablábamos en la primera parte de la entrevista, es decir, para esa tradición más recostada en lo hispánico. ¿Sí? Y yo no digo que 1726 no sea importante, lo que sí creo es que hay otros acontecimientos previos que también son relevantes. ¿Sí? Entonces, si yo me centro solo en 1726, ¿sí? Bueno, voy a dejar por fuera esto que hablábamos hoy de 1723 con los portugueses, 1724 con los indios tapes, y así podríamos seguir. Por eso a mí me parece que es relevante o que es importante dar cuenta de estas fechas previas. Lamentablemente se han entreverado, digamos, con otras vicisitudes que, bueno, a mí me resultan completamente ajenas, Bienvenido al debate cuando es honesto, y lo único que puedo hacer es tratar de dar modestamente mis argumentos. Sí, claro. No, y además es importante para todos el poder tener más información y a esto que decías, que es algo muy vivo, ¿no? Que no es la historia que me enseñaron a mí en tercero de escuela, sino todo lo que se ha seguido investigando, lo que se conoce, poder poner toda esa información a nivel de toda la población, ¿no? Que está también resignificar las fechas conmemorativas. Ahí está. En estos días se ha insistido también en 1926 se celebraron los 200 años de la ciudad. ¿Por qué 100 años después, o casi 100 años después, se celebra en el 2024 y no en el 2026 como correspondería? Pero también las conmemoraciones son muy dinámicas, porque lo que cambia son las sociedades. A ver, en 1911 lo único que se celebró a 100 años del inicio, o de lo que una parte de la historiografía consideraba el inicio de la Revolución de Independencia, se celebró la Batalla de las Piedras. Claro. En el 2011 celebramos el bicentenario del inicio. Es decir, ahí hubo un cambio. Nadie puso el grito en el cielo por eso. Sí, ¿no? Sí, nadie sí. puso el grito en el cielo, ¿no? Porque alguien muy purista podría decir, no, yo quiero celebrar, como en 1911, los 100 años de la Batalla de las Piedras. Ah, claro. ¿No? E incluso, tal vez ustedes recuerden que en ese año 2011 estuvo dedicado, no tuvo una centralidad la Batalla de las Piedras, sino que estuvo dedicado sobre todo al éxodo del pueblo oriental o a la redota, ¿no? Es decir, a ese fenómeno de desplazamiento poblacional. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, los procesos conmemorativos también tienen que ver con los cambios que tienen lugar en la sociedad. Seguramente en 1926, esta historiografía, que con fundamentos, yo eso no lo discuto, ¿no? Se ha hablado del Instituto Histórico Geográfico, que era y es una institución muy importante por sus aportes históricos a la construcción colectiva del Uruguay, a la historia de la cultura en este país. Bueno, seguramente quienes hicieron el informe en 1926 no veían esto de la importancia que tuvieron, por ejemplo, los indios Tapes. Aunque Isidoro de María los nombra en Montevideo Antiguo con mucha, le dedica unas cuantas páginas, ¿no? O no veían la importancia o la relevancia de la esclavitud o de la población esclavizada cuando todavía en el contexto del centenario del Uruguay, el Uruguay se pensaba exclusivamente como un país blanco, ¿sí? Entonces, bien. Bueno, también implica un cambio en ese sentido. Profesor, bien. Una consulta también sobre esta puja entre el Imperio Portugués y el Imperio Español en la región, por su posicionamiento y demás. Lleva muchos años, ¿no? Después de la fundación de Montevideo. Sí, por supuesto. Sigue con muchos capítulos. Tiene muchísimos capítulos. Podríamos hablar del Tratado de San Ildefonso en 1777, que, bueno, establece una relativa paz, pero luego, por ejemplo, el territorio que posteriormente va a ser la Banda Oriental va a sufrir numerosas avanzadas portuguesas, ¿no? Es decir, y ni que hablar lo que va a ocurrir por lo menos en las cuatro primeras décadas del siglo XIX, ¿no? Al punto de los acontecimientos, sobre todo, que tienen lugar entre 1816 con el ingreso de las tropas portuguesas al territorio oriental, su ingreso a Montevideo en 1817 y toda la etapa de la provincia cisplatina, que en el caso de Montevideo va a finalizar recién en 1829, ya siendo fuerzas brasileñas, pero la ocupación inicial es portuguesa, que las fuerzas brasileñas finalmente se retiran de Montevideo, ¿sí? Entonces, en efecto, sí, no, es decir, la fundación de Montevideo no es un punto de llegada, claro, sino que es un punto de partida para continuar aún con esos enfrentamientos, por supuesto, sí. Por supuesto que sí. Acá algunos oyentes nos mandan mensajes, por ejemplo Héctor desde El Buceo dice: buen día, saludos al historiador, siempre es bueno repasar el pasado que nos hace este presente, y pregunta qué es de la vida de Vázquez Franco, el profesor de historia, Vázquez Franco. Bueno, no les sabría decir, sé que vive, sé que sus aportes han sido, digamos, han dado también lugar, por suerte, a la controversia, ¿no? Porque él tiene una postura historiográfica muy fundada, que tal vez es distinta a la que puedo tener yo. Esto lo digo con el mayor de los respetos, claro, y la mayor de las admiraciones, pero bueno, digamos, bien. Yo simplemente soy un lector del profesor, sí, Vázquez Franco. Claro. Profesor, ¿se siguen recibiendo informaciones para justamente seguir conociendo los comienzos de esta Montevideo? Quiero decir, ¿aparecen informaciones? ¿No es que nos quedamos con solo lo que hay? ¿Siguen apareciendo informaciones para justamente recabar y analizar? Bueno, nosotros estamos siempre en la búsqueda, ¿no? Uh-huh. Y es decir, como es un proceso de disputas entre imperios, siempre sabemos que hay más de lo que podemos ver, porque podríamos pensar no solo en la documentación de archivo que claro. está en el Uruguay o en Buenos Aires, ¿no? En el Archivo General de la Nación de Argentina, sino que también tendríamos que pensar en Brasil, en Portugal, en el Archivo de Indias, en España, que por suerte una parte de ese archivo está en línea, en la nota que se publicó el otro día en el portal de la Intendencia aclarando se hacía, posteaba, se colgaba, no sé cómo se dice, el link uh-huh. al Archivo de Indias y al programa PARES del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, que ha digitalizado y subido a la web numerosa documentación histórica. Entonces sí, es una tarea, la tarea de la investigación histórica, siempre es inacabada, porque siempre nos va a faltar un documento, siempre sabemos que puede aparecer documentación en otro lado, y entonces estamos en una búsqueda permanente. Dicho esto, también es importante, o para nosotros también es relevante, algo que les decía también hoy, es, bueno, las preguntas que le hacemos a esa documentación, ¿no? Es decir, es tan importante contar con documentación como con problematizar ese documento, no quedarnos solo con lo que el documento nos dice, sino hacerle distintas preguntas. Y esas preguntas, como también hablábamos, van variando en función del paso del tiempo, ¿sí? Es uh-huh. decir, esto que te decíamos hoy, uno ve un padrón de población, ¿sí? Y el padrón de población, los padrones de poblaciones en el Uruguay, hasta entrado el siglo XX, es decir, lo que hoy llamamos un censo, los padrones de población, por lo general, no cuentan a la población esclavizada o a la población amerindia. No la tienen en cuenta. No cuentan a las mujeres. Ponen, por ejemplo, Juan Pérez y esposa. Claro. ¿Sí? Entonces, uno ahí se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo se llamaba esa esposa? Es decir, ¿eran solo los dones, ¿no? Las personas que se decían don y doña, los sí. que pueden estar registrados en los censos de población, o había más población? ¿Sí? Entonces, el censo, ese censo poblacional, ese padrón de población, es el mismo que vieron quienes lo analizaron hace 100 o 150 años, digámoslo así. Pero las preguntas que yo le puedo hacer tal vez son distintas, ¿sí? Porque mi preocupación también tiene que ver con eso, con demostrar que, bueno, que las sociedades son más diversas y más plurales de lo que se creía hace 100 años, cuando se decía, por ejemplo, que el Uruguay era un país poblado exclusivamente por población blanca. Uh-huh. Perfecto. O de origen blanco. Exactamente. Sí, sí. Bueno, profesor, si le parece, si no lo embromamos mucho, en el correr del año estaremos haciendo contacto para seguir avanzando sobre estos temas. Hay interés de la audiencia siempre por aprender, por saber más. Pocas chances de repente de poder llegar a este tipo de análisis y de aproximación a la historia. Y por lo tanto, nos parece que la radio puede aportar en ese sentido. Por esta vez le agradecemos muchísimo. No, muchas gracias a ustedes y yo, por supuesto, que quedo a disposición. Profesor Nicolás Dufo. Muchas gracias.